Y bueno, es una alegría que se pueda lograr esto, ¿no? Que se pueda consolidar todo esto de que la IPET 21 definitivamente vaya a este predio del lote 27, no por una cuestión de capricho o por una cuestión de mezquindad política, sino por una necesidad concreta que hay, ¿no? Es el primer barrio intercultural del país, es lógico que allí llevemos un centro educativo como es la IPET 21 con orientación en energías renovables y con toda una currícula y una forma de trabajar que tiene este colegio, que a diferencia de otros, los chicos no solamente están encerrados en un aula aprendiendo, sino que salen al campo y hacen tareas prácticas y se empiezan a involucrar, ¿no?, con toda la temática que tiene que ser, que tiene que ver con esto de poner al servicio de los jóvenes la ciencia y la práctica, ¿no? Uh-huh. Y más que nada cuando esa práctica está orientada a los sectores más vulnerables, ¿no? Que en definitiva lo que se busca es eso. Así que bueno, una gran alegría por eso.